Hoy vamos a hablar sobre la cuestión de la trinidad. Yo he hablado sobre este tema varias veces, pero casi siempre se tocaban textos muy conocidos, fáciles de ubicar, la mayoría en el Evangelio de Juan, no había mucho problema. Pero hoy, aparte de revisar de nuevo esos textos sobre la triunidad divina, Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, vamos a entrar en otro campo, muy interesante, bastante más avanzado, mucho más avanzado que todo lo que nosotros sabemos generalmente, y lo invocamos cuando hablamos con aquellos que niegan la Trinidad. Pues bien, como digo, en varias oportunidades he hablado sobre esto, pero lo que voy a tocar hoy no lo he tocado otras veces. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora en Juan 14 y vamos a leer los versículos 15 al 18. Habla Jesús y dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así que el Espíritu Santo consuela, mora con los hombres y en los hombres, en nosotros. Y en el capítulo 14, versículo 26, siempre el mismo capítulo, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Piensen por un momento. El Espíritu Santo es capaz de consolar. Aquellos que niegan que el Espíritu Santo es parte de la Deidad, dicen que es una energía, una fuerza, como por ejemplo la fuerza de la gravedad, que hace que todas las cosas caigan hacia abajo y no se levanten. Por eso vieron ustedes cómo hacen los astronautas cuando vuelan y como que no pueden sujetarse porque se acabó la gravedad y ellos naturalmente se mueven por cualquier lado y es un serio problema. Pero el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una gravedad. Hay una gran diferencia entre decir que es una persona o una influencia, un poder, una fuerza. En el capítulo 15, versículo 26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, con mayúscula Espíritu, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué energía o fuerza puede hacer esto? Solamente una persona. ¿Puede acaso la energía dar testimonio acerca de Dios? No puede. Ya lo sabemos. En Hechos capítulo 8, versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Vamos a leer ahora al estilo Salón del Reino. Y la energía dijo a Felipe. ¿Qué les parece? Suena lindo, ¿no? No puede. Tiene que ser una persona. Era energía lo que ¿debía acercarse a Felipe para decirle esto o aquello? No. En 1 Juan 5, versículo 7, muy conocido, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Pero sabemos que el versículo 20 ahora, este es el 7, y el 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Estamos en 1 Juan 5. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Luego hay punto. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Los que niegan la persona del Espíritu Santo, niegan la Deidad de Cristo también. Así que es un error más allá de lo que uno podría imaginar. Al negar al Espíritu Santo como parte de la Trinidad divina, bueno, quienes lo hacen deben negar necesariamente la Deidad de Cristo. Cristo Jesús Para ellos es lo mismo que para los mormones. Según los mormones, Satanás y Jesús eran los dos hijos de Dios, y Dios, casado como cualquier otro mormón, tenía hijos. Y estos dos hijos se disputaban cuál de ellos vendría a la tierra para salvar la situación. Entonces, el papá de ellos, Dios el Padre, nombró a Jesús, optó por Jesús, y tanto se enojó su otro hijo, que conocemos como Satanás, que hizo lo que hizo en el mundo. Esto es lo que enseña esta gente. Una vez que usted comienza a tratar de negar alguna doctrina tan importante como es la doctrina de Dios, quien es Dios, llegará a extremos impredecibles. En 2 Pedro 3, 15 y 16 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que los testigos de Jehová, así llamados, lo que hacen es torcer lo que no entienden. Yo no estoy diciendo que yo entiendo y puedo explicar como quien lleva a un laboratorio algo y explica. No, yo no puedo en cuanto a la Trinidad. Pero esto no me autoriza de ninguna manera negar la Trinidad divina, que Dios es un Dios en tres personas. Por eso les estuve diciendo al comienzo que vamos a tocar otros textos, tanto en el Antiguo como y conceptos y argumentos que prueban una y otra y otra y otra vez que Dios es trino. Yo lamento no haberlo hecho antes, y doy gracias a Dios por aquellos que, en cierto modo, sin saberlo, me ayudan en esto, porque hay muy buenos hombres de Dios que tienen la capacidad, la sabiduría para poder exponer algunos detalles, recurriendo incluso a los originales y hablándonos con bastante autoridad. En 1 Timoteo 1, 3 al 7, tengamos esto en cuenta, hermanos. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. 1 Timoteo 1, 3 al 7. Bien, todo esto a modo de introducción, de aperitivo. Vamos a ver brevemente la Trinidad en el Antiguo Testamento. En la revelación que Dios hace de su persona, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, lo primero que quiere enseñar es que Él es uno, en contraste con el politeísmo imperante en ese tiempo en el mundo entero. En Romanos 1, 21 al 23, el apóstol Pablo nos ofrece una explicación del porqué de la multiplicación de dioses. Yo no voy a leer todo el texto, pero es bien interesante. Y en parte dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Todo esto está en la primera, digamos, en Romanos, capítulo 1, versículos 21 al 23. No obstante, este énfasis tan, tan necesario, vislumbramos la doctrina de la Trinidad desde Génesis hasta Malaquías, aunque Dios es uno. La primera o la palabra que encontramos, Elohim, que se escribe E-L-O-H-I-M, y que aparece en el primer versículo de la Biblia, en el principio Dios, es un nombre plural. Y lo notable, dice este autor, lo notable aquí es que este nombre plural va acompañado del verbo bara en singular. Para algunos, esto puede ser un detalle sin importancia. Pero si aceptamos la autoridad de la Biblia, su veracidad y su inspiración verbal, no se nos escapará la suma importancia de este testimonio en el primer versículo de la Biblia. No nos sorprende entonces que el nombre de Dios esté también en plural, y esto solo ocurre con Dios. Ni encontrar verbos en plural cuando el Creador está hablando, por ejemplo. Cuando el Señor creó al mundo de la nada, no lo hizo porque le era indispensable, como algunos dicen, tener comunión con alguien y con algo, como enseña, por ejemplo, el Catecismo Católico Romano. Ustedes habrán visto los que vienen de allí. Él ya tenía comunión perfecta consigo mismo desde antes de la creación del mundo, y no era una comunión unipersonal, sino con el Hijo y con el Espíritu Santo. Alguien dirá, no, aquí sí que estamos entrando en herejía y no en teología. No se preocupe, siga escuchando. Dios es amor, y no puede haber amor si no haya alguien a quien amar, un amado y un espíritu de amor entre ellos. Todo esto y más lo contiene el nombre plural Elohim, dice este experto en los idiomas originales. Y luego dice, un texto favorito de los que rechazan la doctrina de la Trinidad es Deuteronomio 6:4, que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y sin embargo, sigue diciendo, al examinarlo, a la luz del idioma original, el hebreo, se convierte en una de las pruebas más contundentes de la doctrina de la Trinidad, ya que realmente dice así, oye Israel, Jehová, singular, Jehová, Elohim, plural, uno es. Dos veces, la primera vez, singular, la segunda vez, plural. ¿Cuál de los dos es correcto? Ambos. Solo Dios puede ser así. Así que, yo no digo que ustedes saldrán de aquí, pero profesores sobre la Trinidad hecho de a medida. No, no estoy pensando en eso ni siquiera, ni se me ocurrió. Al leer la Biblia, en español, por ejemplo, frecuentemente encontramos la combinación del plural y el singular en pasajes donde Dios actúa en relación al hombre. Por ejemplo, en Génesis 1, 26, la primera parte y el versículo 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego, 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hagamos y creó Dios. ¿Ven la diferencia? Al usar la primera persona plural en el versículo 26, no se trata de plural real o de majestad, ni tampoco se refiere, por ejemplo, a una conversación con los ángeles. No dice la Biblia eso, que Dios tenía que hablar con los ángeles cuando iba a crear el mundo. En ninguna parte de la Biblia se dice que Adán fue hecho a la imagen de los ángeles, pero en varias partes encontramos que fue hecho a la imagen de Dios. Y como notamos en Génesis 1:26, se trata de un Dios trino. Y otro ejemplo del mismo fenómeno son varios casos. Y aquí yo le voy a dar unos cuantos textos Repito, aquellos que realmente se interesan en lo que sigue de aquí en adelante, y aún lo que ya se ha entregado, tendrán que, de alguna manera, hacernos saber que quieren una copia. Leo en Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Génesis 11:6, la primera parte y la primera del 7. Y dijo Jehová, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. En caso de la Torre de Babel. Eso 11 versículos, pero usted puede leer varios versículos más. En Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? ¿Por qué no dice por mí? ¿Qué dice? Por nosotros. ¿Quién irá? Por nosotros. Isaías 6:8. Ahora, si en estos pasajes el plural fuera simplemente real, diríamos nosotros, o de majestad, es decir, como nosotros entendemos entre nosotros, cuando hay una persona es singular, cuando hay dos o tres ya es plural. Entonces el verbo decir también estaría en plural, pero está en singular. Luego, en la visión de la gloria de Dios que vio Isaías, Isaías 6:5 dice, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Verdad? Un solo Dios. Sin embargo, el apóstol Juan afirma así, en Juan 12:41, que la gloria que vio Isaías fue de Cristo. Oiga esto. Estamos en Juan 12:41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Lean el contexto y quién es nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo agrega en Hechos 28:25 que el contacto que tuvo Isaías fue con el Espíritu Santo. ¿Con qué quedamos? Dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. ¿Qué ocurre acá? Está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero veamos más. Dos veces en Isaías, el Hijo, como siervo de Jehová, se asocia con el Padre y con el Espíritu Santo. Note esto, Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Quién está aquí? ¿Quién es el que habla? Nuestro Señor. ¿De quién habla? De Jehová. ¿De quién más? Del Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo. Dios es trino y aparece por todas partes. En Lucas 4:17-18, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto en Lucas 4:17-18. Dice Jehová de los ejércitos, mi espíritu estará en medio de vosotros y vendrá el deseado de todas las naciones. Ageo 2, versículos 4, 5 y parte del 7. En el libro de Job 23:13, su espíritu adornó los cielos. Y en Proverbios leemos que esta obra maravillosa fue hecha por el Padre y el Hijo. Note bien, Proverbios 30, versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si sabes? Esto está en Proverbios 30, versículo 4. Más de una persona recibe títulos de que son atribuidos siempre a la Deidad. y lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, el ángel de Jehová, ángel, el ángel. Un ángel es una cosa, el ángel es otra persona. El ángel de Jehová es Dios, y que es uno de los muchos títulos asignados al Señor Jesucristo. Y esta es una conclusión lógica derivada de Génesis 16 y Éxodo 3. Oiga esto. Génesis 16, 7, a la primera parte, dice, y la halló el ángel de Jehová. Él. Bien pudo haber dicho un ángel. Él. Todas las veces que la Biblia usa el ángel de Jehová se refiere a nuestro Señor. Eso no quiere decir que era un ángel, pero un ángel era un mensajero. Y cuando habla de él, y ustedes verán otros pasajes, muchos, donde también es demasiado claro esto. Y le dijo al ángel de Jehová, Génesis 16, 9, la primera parte. Y en Génesis 19, 11, la primera parte, además le dijo el ángel de Jehová. Y en Génesis 16, 13, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve. El ángel de Jehová, tú eres Dios. No hubo contradicción. En Éxodo 3, versículos 2 y 4, siempre la primera parte en ambos versículos. Y se le apareció el ángel de Jehová. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza. Esto ocurrió con Moisés. En el Salmo 2, Dios promete la vida al que honra al Hijo. Jehová concede al Hijo, su ungido, autoridad y gobierno de toda la tierra, mientras que otros textos comprueban que Dios es quien reinará. Por ejemplo, servid a Jehová con temor. Esto en el Salmo 2, 11. Honrad al Hijo para que no se enoje. Salmo 2, 12. La primera parte. Y luego leemos. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esto en Daniel 2, 44. Y en el Salmo 45, versículo 6, tu trono, oh Dios, es trono para siempre. Perdón, es eterno y para siempre. Esto en el Salmo 45, 6. Y en Hebreos 1, 8, oiga bien esto, la primera parte del versículo 8. Mas del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Siempre la impresión es que el Hijo o el Padre da igual. Y en la mayoría de estos casos aparece también el Espíritu. La profecía, por ejemplo, de Isaías 9:6, es una de las más claras sobre la persona y obra de Cristo en todo el Antiguo Testamento. No sé por qué lo rechazaron los judíos. A veces medito y digo, si Isaías era un profeta muy reconocido por ellos. Dice así, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre Dios fuerte. Ahora, en el texto original hebreo, la palabra que se escribe Gibor, G-I-W-B-O-R, es un título exclusivo de la Deidad. Y en el Antiguo Testamento es obvio que se refiere a Jehová mismo. No importa que sea Jesús. Encontramos que en el Nuevo Testamento se enfatiza la unidad de Dios. Por ejemplo, Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Crees que Dios es uno, está muy bien, pero eso no significa que tienes que arrojar a un lado la triunidad de Dios. También en 1 Corintios 8, 4 y en algunos otros pasajes, no hay más que un Dios, dice. Pero es evidente que el énfasis del Nuevo Testamento está en la revelación del Dios trino, que a la vez es uno, aunque en tres personas. Las tres personas divinas, por ejemplo, intervienen en obras maravillosas. Vamos a considerar algunas. ¿Dónde intervienen las tres personas? En la encarnación de nuestro Señor. Respondiendo, el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿A quién le dijo esto? A María. Y el poder del Altísimo, quien es Dios Padre, te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto está en Lucas 1:35. Los tres, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Luego en Mateo 1:20-23 dice, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí está el Espíritu Santo, está Jesús y está Dios, el Padre. Así que en la concepción, como hemos dicho, en la encarnación de Dios. Ahora, en el bautismo de nuestro Señor, de nuevo, la misma cosa. En Lucas 3:21-22 dice, el Padre habla desde el cielo aquí y el Espíritu Santo desciende. Oiga, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. No, es difícil entender de qué se trata. El Espíritu Santo desciende como paloma, Dios el Padre habla y Dios el Hijo está en el río Jordán para ser bautizado por Juan. Yo entiendo que no es fácil entender esto, por supuesto, pero doy gracias a Dios porque podemos tener toda esta información en una forma breve, porque aunque tome una hora o dos horas, todavía es breve considerando el tema. ¿Y qué en cuanto a la obra de redención? De nuevo, lo mismo. Dice en Tito, capítulo 3, versículos 4, 5 y 6, parte del 4, la primera parte. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Aquí tenemos la bondad de Dios, luego nuestro Salvador y luego el Espíritu Santo aparece más adelante, casi al final. Y oiga esto, 1 Pedro 1:2 dice, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser saciados con la sangre de Jesucristo. Dios Padre, el Espíritu y la sangre de Jesucristo. ¿Qué más queremos? No necesitamos más. Luego, en Hebreos 9:14, la primera parte del versículo, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha? ¿A quién? A Dios. Las tres personas. Esto en Hebreos 9:14. Y en 2 Tesalonicenses 2:13-14 leemos. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios, el Señor, el Señor Jesucristo, y el espíritu y la fe, dice, en la verdad. En el capítulo 3 de Juan, uno de los pasajes más usados para anunciar el Evangelio, vemos claramente también la participación, por ejemplo, del Dios Trino en la obra a favor del pecador. Por ejemplo, Juan 3:5. El Espíritu regenera. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús habla del Espíritu que regenera y habla del reino de Dios. Dios, un Dios en tres personas. Luego, Juan 3:13-15. El Hijo redime. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo redime. Ahora, el Padre revela su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, versículo 16, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aparecen el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Y el capítulo 15 de Lucas nos ofrece una hermosa ilustración de la obra redentora del Dios Trino, no existe otro. Aunque parecen ser tres parábolas, por ejemplo, algunos estudiosos realmente afirman que solo es una. Y en ella podemos ver a tres personas preocupadas por lo que se había perdido. Permítanme leerles algo. Lucas 15:3-5 dice, entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Esto en Lucas 15:3-5. Ahora, este pastor, el Hijo del Hombre, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, aparece en este texto. Si ustedes van a Lucas 15:8-9, sigo leyendo. ¿Y qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Muy bien, los teólogos creen que esta mujer es una semblanza de la luz del Espíritu Santo, quien, por supuesto, se goza cuando el pecador es redimido. Así que tenemos el anterior, el pastor, es el Hijo, luego el Espíritu Santo. Y sigo leyendo un poco más adelante, Lucas 15:21-24. Y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi Hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esto está en Lucas 15:21-24. ¿Qué hay aquí? Aquí prácticamente salen sobrando comentarios algunos, ya que es evidente que el Padre es una semblanza del Padre Celestial, de Dios, quien con corazón amante y misericordioso perdona y recibe al pecador arrepentido. Tres parábolas, una para el Hijo, otra para el Espíritu Santo, otra para Dios el Padre, la misma persona. Ahora, que en cuanto a la resurrección, también en la resurrección del Señor Jesucristo, o de Él, podemos ver que algunos versículos de la Escritura indican que el Señor resucitó en virtud del poder del Padre. Otros afirman que fue por el propio poder del Hijo, o sea, Él resucitó, Él mismo dijo, tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Y un tercer grupo de textos, que fue por el poder del Espíritu Santo, ¿con qué quedamos? Bien, en cuanto al Padre, Hechos 2:24, la primera parte dice, al cual Dios levantó, está hablando de la resurrección de Jesús. Hechos 13, versículo 30, mas Dios le levantó de los muertos. De nuevo repite lo mismo. ¿Y qué dijo el Hijo? Juan 2, 19 al 21, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Está en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Y también dice esto allí en la parte final. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Dios lo levantó de los muertos. Yo pongo mi vida, yo vuelvo a tomarla. Pero todavía no terminamos en cuanto a esto. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Bueno, si usted va a Romanos 8:11, lee. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esto está en Romanos 8:11. Si alguien quiere discutir y decir, dígame al final, ¿fue Dios el Padre que levantó a Jesús de la tumba? ¿Fue Él que solo se levantó? ¿O fue el Espíritu Santo? No tiene importancia. Oiga esto. Cuando nosotros hablamos que Dios es uno en tres personas, lo que decimos es esto. Sí, son tres personas. Definitivamente. Uno, dos y tres. Y en vez de sumar, si sumamos uno, más uno son tres. Pero si multiplicamos uno por uno, uno. Uno por dos, dos. Uno por tres, tres. Claro, podemos hacer muchos juegos de números y palabras. Pero ¿cómo conciliamos esto? Por falta de conocimiento, es fácil de lo que es la triunidad de Dios. Es fácil caer en la trampa de encontrar contradicciones en la Biblia. A esto mismo que le di recién. ¿Quién resucitó a Jesús? ¿Él se levantó solo? ¿Lo hizo el Espíritu Santo? ¿O lo hizo Dios el Padre? Bueno, alguien dirá, bueno, aquí usted acaba de leer las tres cosas. ¿Cuál es la verdad? Es una sola. Uno por uno es uno. Dos por dos es dos. Tres por tres, ¿qué es? Uno por uno, uno. Uno por dos, dos. Uno por tres, tres. Ahí quedamos. Ahora, ¿por qué insistimos en esto? Y creemos que es necesario meter esto en la cabeza, es esto. Nunca hay contradicción entre las tres personas. Actúan armoniosamente. Son tres. Pero en operación es una persona. En la creación, en la redención, en la inspiración de las Escrituras, no hay contradicción. Porque con lo que el Padre está de acuerdo, el Hijo está de acuerdo y el Espíritu Santo están de acuerdo. El que no estuvo de acuerdo, conocido hoy como Satanás, tuvo que ser descartado. Pero Dios en tres personas no es herejía. Tal vez no podamos entender muy bien, pero aceptemos lo que sí entendemos. Nunca encontraremos contradicción entre Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Padre, Dios el Espíritu, o Dios el Padre, o Dios el Espíritu y Dios el Padre. No, no hay tal cosa. Él es triuno. Yo prefiero usar esa palabra que me parece más correcta. que Trinidad. Por eso en Romanos acabo de leer, vivificado en espíritu. En la venida del Espíritu Santo, por ejemplo, note lo que ocurre. También aquí la Escritura indica que tanto el Padre como el Hijo envían al Espíritu Santo. Al final, ¿quién es? Bien. Juan 14, 16, la primera parte dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Juan 14, 26, la primera parte, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Bien, muy de acuerdo. Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, ¿quién habla aquí? Jesús. A quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Esto en Juan 15, 26. Y luego en Juan 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Pero ya leímos que Dios el Padre es el que envía. Y naturalmente, ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y qué en cuanto a la misión de la iglesia? Vemos también, por ejemplo, activas a las tres personas divinas en el ministerio de la iglesia. En Mateo 28, famoso versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, no nombres plural, nombre singular, Dios es siempre uno, aunque en tres personas. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo correcto, si no se tratara de Dios, diría, bautizándolos en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tres personas, plural, ¿no? Pero ya hemos aclarado esto. Luego tenemos en la cuestión de los dones dados a la iglesia. Por ejemplo, en 1 Corintios 12, 4 al 6, anoten dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Las tres personas. Luego, en los saludos apostólicos. Muy interesante eso de salud, porque acá no lo hacemos así. Por ejemplo, si ustedes van a Rusia y el predicador sale a hablar, él comenzará a decir así: «Mir vam, dorogie, bratya i sestry». Yo sé que ustedes entendieron, pero de cualquier manera, por si alguien no entendió. «Mir» es paz. Paz a ustedes o a vosotros. «Caros», dorogie, «caros», «hermanos» y «hermanas». Siempre «hermano» viene antes entre los rusos, no «hermanas». Varones, no sé por qué, nunca les pregunté. Comienzan con la paz. Y luego, cuando siguen hablando, siempre mencionarán a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. Nunca discutían si es esto o aquello. Pero oiga, acordándonos, 1 Tesalonicenses 1, 3, y 5, sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ya está el Padre y está nuestro Señor Jesucristo. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. Esto está en 1 Tesalonicenses 1, 3 y 5, la primera parte del 5. Dios el Padre, Dios y Padre, lo dice aquí, Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. Así que no se queden con estos pocos versículos. La doxología. nosotros cantamos, es la doxología. Nosotros no cantamos, pero en English mucho se canta esto. Se cantaba, no más, ahora todo se está echando. Estuve pensando hoy cuando así, entre tantas cosas, un flash de pensamiento se le viene a uno. Y pensaba, ¿cómo en el milenio? Porque muchos preguntan, ¿habrá iglesia? ¿Habrá cristianos? ¿Se reunirán? ¿Estarán cantando y todo? Yo me imagino cómo estarán buscando los himnarios para poder sacarle el polvo y todo, porque ya los tiraron todo por ahí, y alguna Biblia por ahí para ir verificando si está cumpliendo todo al pie de la letra, porque claro, buscarán Biblias. Nosotros tenemos que mantener nuestra manera de ser, no los que hacen mal no mantengan, pero los que se portan bien, mantener una manera de ser, digo, en doctrina, porque volveremos, volveremos, iremos y volveremos con el Señor. Escuche esto. ¿De qué íbamos a hablar ahora? Sobre la doxología. Orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Judas, versículos 20 y 21. No hay capítulo porque es solo un capítulo. Judas 20 y 21. Luego, 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Hermanos, perdónenme que yo nunca usé estos argumentos cuando hablaba sobre la triunidad divina. Pero son textos que uno abre los ojos como ojos de buey. Y no importa que los suyos sean chiquitos como arroz. Es increíble cuánta información tenemos aquí. ¿Y qué en la oración del creyente? Porque por medio de él, Efesios 2:18, porque por medio de él, Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo, al Padre. Ya está. Efesios 2:18. Y en Efesios 3:16, la segunda parte, luego 17, la primera, y 19, la segunda, dice, fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cristo, Espíritu, el hombre interior por su Espíritu, que habite Cristo en vuestros corazones y la plenitud de Dios. ¿Cómo podemos negar la Trinidad de Dios? Y luego, en el servicio de alabanza, pero olvídense de las alabanzas modernas, de los saltos y brincos y todo eso, no. O como esa hermana que les decía al hermano Alcaraz, ¿cómo era que ella dijo? La Biblia dice salterio, y ella le dice, comenzó a saltar ahí así como loca. Viejita ya era y todo, pero para eso no hay viejitos. Y entonces, el hermano después de todo le pregunta, hermana, ¿de dónde sacó usted eso? La Biblia dice, ahí está el Salmo. Y donde dice salterio, ella, aquí, y Alcaraz le lee y ella dice, yo había leído salterio. Y si el salmista habla de saltería, hay que saltar. Pero hablaba de un instrumento musical que se llamaba salterio. ¿Qué en cuanto al servicio de alabanza? Fíjense, Efesios 5, 18, la segunda parte, y el 20. Sed llenos del Espíritu, alabando al Señor, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, llenos del Espíritu, dando gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de Cristo. ¿Qué más quieren? Luego, en Filipenses 3:3, la segunda parte, en Espíritu sirvamos o servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Dios, Espíritu y Cristo Jesús. Y luego, en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 18 y 19, dad gracias en todo, Porque esta es la voluntad de Dios, para con vosotros en Cristo Jesús, no apaguéis el Espíritu. Luego, en la santificación del creyente, casi no hay áreas, aparece el Espíritu Santo, o sea, Dios en su trinidad. El Padre santifica o santificados en Dios Padre, dice Judas, versículo 1, la segunda parte. Santificados en Dios Padre. Y luego, en 1 Tesalonicenses 4, 3, la primera parte, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, Dios, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses 5, 23, la primera parte, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Luego pasamos al Hijo. En Hebreos 10, 10, la segunda parte, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Y en Hebreos 13, 12, Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, o sea, fuera de la ciudad de Jerusalén. En cuanto al Espíritu Santo en la santificación, Primera Pedro 1, 2, la segunda parte, en santificación del Espíritu, y Segunda Tesalonicenses 2, 13, santificación por el Espíritu. Y en 1 Corintios 6, 11, la segunda parte, ya habéis sido santificados, y sigue, por el Espíritu de nuestro Dios. En cuanto a la adopción nuestra, Él nos adoptó. El Padre interviene. Efesios 1, 3 y 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Bien, Dios el Padre. ¿Y el Hijo? Gálatas 4, 4 y también el versículo 5. Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Dice, Dios envió a su Hijo, con mayúscula. Y en cuanto al Espíritu Santo en la adopción, vayan a Romanos 8, 15 y 16. Habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este es el versículo 16. En la victoria del creyente, de nuevo la trinidad divina. En cuanto al Padre, Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie dirá que no entiende esto. En cuanto al Hijo, en la victoria del cristiano, Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esto en Romanos 8:34. En cuanto al Espíritu Santo, en Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, 26. Y luego tenemos en la cuestión de las blasfemias del apóstata. No confundan apóstata con apóstol. En Mateo 12, 31 y 32 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Otra vez, aparece Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. Vemos cómo se distinguen las tres personas también de la Deidad en este pasaje. Blasfemia es un pecado contra Dios. La primera frase dice que este pecado puede ser perdonado. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo, también puede ser perdonado, dice aquí. Sin embargo, blasfemar contra el Espíritu, según dice aquí, dos veces se menciona, no tiene perdón jamás. Yo no voy a decir mal de esto porque ya hemos hablado muchas veces sobre el particular. Pero la Biblia sigue y sigue dándonos y dándonos. Ninguna doctrina se basa en figura o ilustraciones, y aunque haya miles de ellas, pese a todo, no dejan de tener valor verdaderamente ilustrativo. Y lo mismo sucede con los tipos y, digamos, figuras del Antiguo Testamento y las parábolas del Nuevo Testamento, ya que ilustran más que apoyan la enseñanza doctrinal de las Escrituras. Entonces tenemos que notar que no todo lo que llamamos uno en número es estrictamente singular en su naturaleza. El hombre es uno, pero a la vez es espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué tanto problema nos hacemos con la Trinidad divina? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5:23. Oiga esto, el universo consiste de masa, espacio y tiempo. El tiempo se divide en pasado, presente y futuro. El espacio tiene altura, anchura y longitud. El sol es luz, calor y energía. Nadie discute eso. En cada una de estas cosas, cada parte es inseparable, porque las tres cosas están constantemente en ellas. Bueno, sí es inseparable de lo entero, pero hay distintos entre los tres, diferencias entre las tres partes. Cada una es una cosa y al mismo tiempo es tres. No entiendo, no se preocupe. Saldrá de aquí tampoco entendiendo si no quiere entenderlo. Después de todo, la misma doctrina de Dios. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Lo creemos. ¿Por qué creemos? Porque la Biblia lo dice. ¿Qué valor tiene la Biblia para nosotros? Es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. ¿De dónde sacamos esto? De la misma Biblia. ¿Estamos dando vuelta en el mismo lugar? Sí. Y es mejor que usted dé el mismo lugar y no vaya al salón del reino. En cada una, como dijo, en cada una de estas cosas, cada parte es un entero. Pero hay distinción entre las tres partes, porque cada una es una cosa y al mismo tiempo es tres. Cuando vemos la luz del sol, decimos, es el sol, y vemos la luz. Ahí está afuera, veo que está todo soleado. Cuando sentimos su calor, decimos, el sol, y tenemos razón, demasiado nos calienta. Cuando vemos crecer las plantas por la energía que reciben del sol, decimos, es el sol, no cambiamos. Pero todo el mundo entiende que no es la luz la que hace que crezca, sino el calor que produce en la tierra. Hay diferencia. Cada rayo de sol trae luz, calor y energía. No son tres soles, no son tres rayos, es un solo rayo, pero tiene tres partes, o, si usted quiere, operaciones distintas. Hay mucho más que podríamos decir. ¿Qué resultado práctico de eso tenemos? Bueno, esta doctrina está relacionada con la redención del pecador. Téngalo presente. Y la expiación del pecado. Ahora, si Cristo fuera solo un hombre bueno, o un hombre que llegó a ser hijo de Dios con el tiempo, todos estaríamos perdidos. Su muerte, naturalmente, no tendría valor infinito. Su vida perfecta podría ser, acaso, el sacrificio por un solo pecador, pero solo eso. Si Cristo no era Dios, entonces Él era un engañado y por lo tanto un engañador. Y como tal hubiera muerto perfectamente aplicándole la culpa que merecía. Por la eternidad habría engañado a millones. El que estudia la Biblia encontrará inmediatamente que en ella Cristo es, digamos, se presenta como Dios. Hay muchos testimonios sobre esto, pero mi tiempo no me permite continuar.